Hola, buenos días a todos desde la sala de prensa del Estadio Olympic. Hemos asistido hace escasos minutos a la rueda de prensa que ha concedido Marc Spitz, el torpedo humano, el conseguidor de esas 7 medallas olímpicas en Múnich en el año 1972. Marc Spitz, welcome to Barcelona. Good morning. Thank you. Me gustaría que le preguntara, si estoy hablando en este momento con la intérprete, ¿dónde se ha dejado el bigote y dónde lleva los 41 años? Porque no se le nota, está en plena forma. Where is your mustache? And where are your 41 years? Because we just can't notice it. I shaved my mustache off 3 years ago because it was getting too gray. Too many gray hairs. Me afeité hace 3 años porque el bigote era demasiado gris, me temo. Ya encanecido. Y de los 41 años, ¿dónde los mete? Porque no se le nota nada, parece que tenga 25. What about your age? Because we can notice that you're 21 years old. Well, like you're 25. I do a lot of hard training and actually I think with my mustache off I look a little younger so that my competitors don't get an edge. Me entreno de forma muy dura y además como me afeite el bigote, pues creo que les estoy cogiendo una ventaja a los competidores porque no se da cuenta de mi edad. Marc Spitz ha venido a Barcelona para dar todo su apoyo, toda su solidaridad a los novenos Juegos Paralímpicos Barcelona 92. ¿De qué manera Marc Spitz va a apoyar que sean un éxito esos Juegos Paralímpicos? How are you going to support the ninth Paralympic Games? Well, by being here in Barcelona is my sole purpose in promoting the Paralympic Games. And because of the fact that I was recognized, of course, as an Olympic champion from many years ago, I'm taking this opportunity, I think, to try and promote the Paralympics by being here now. El único objetivo de mi presencia aquí hoy es precisamente apoyar a los Juegos Paralímpicos. Yo, ya que he sido campeón olímpico durante varios años, pues me han traído aquí para apoyar los Paralímpicos. Este es el único objetivo de mi presencia. Pues muchas gracias. A mí me gustaría también preguntarle, después de tantos años sin competir, después de haber sido lo que fue, ¿no? Porque es empezar con el listón muy alto, ¿qué ha sido lo más duro de estos entrenamientos y de ese intento de clasificarse para las Olimpiadas de Barcelona 92? You've been away from competition during several years and you're trying to get back into the Olympics. What has been the most difficult thing in this training plan of yours? I think my age. I mean, I took 17 and a half years retirement, and that with my age is very difficult. Sí, creo que lo más duro es mi edad, porque de hecho me jubilé durante 17 años y medio. Por lo tanto, mi edad es el obstáculo que hay que superar. La edad es un obstáculo que hay que superar. Marc Spitz nació el 10 de febrero de 1950, cuenta por lo tanto 41 años y el año que viene contará 42, suponiendo que lo veamos clasificado para Barcelona 92. Creo que además ha contado con un hándicap que le ha retrasado 6 meses los entrenamientos y es una lesión en la espalda. ¿Cómo se encuentra en este momento de preparación física y de estado de ánimo, de moral para participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona? You'll be 42 years old next year if you classify, and I think that your training plan has been stepped back because of your injury in your back. Now, how do you feel now? What is your shape, both from a physical and a mental point of view? Well, right now, of course, I'm in perfect physical shape. My back injury is behind me, and that I feel confident that I will improve. I'm not quite sure whether or not my improvement will allow me the necessary times to achieve making the Olympic Games, but I don't think that I'm going to retire. I think that I will continue to train for at least through 92, if not 93, allowing me the opportunity to see how far my condition can take me. And ultimately achieved my best time. Vamos a ver la respuesta. Esta lesión de la espalda que usted acaba de mencionar, de hecho, desapareció y me encuentro en muy buena forma. Creo que voy a poder mejorar los tiempos que he conseguido hasta ahora desde que he vuelto al entrenamiento. No sé si lo conseguiré a tiempo para clasificarme para los Juegos Olímpicos, pero al menos es lo que estoy intentando conseguir. No me voy a jubilar, no me voy a retirar de la competición. Creo que voy a seguir entrenando hasta el final del 92 y posiblemente hasta el 93 para ver cuál es el mejor tiempo que yo personalmente puedo conseguir. Supongamos ahora que se clasifica y que llega a Barcelona 92. Si no obtiene ninguna medalla, ¿cuál va a ser pues su reacción, ¿no? De alguna manera. If you do meet the qualifying standard and come to Barcelona and don't get any medal, what would be your reaction? I think that the most amazing achievement in my life will be the fact that I can make it to Barcelona, and that a medal is really not that important. I think you would have to consider my age, and that it would be, I think, an achievement that would be equivalent, if not perhaps even more outstanding, than the Olympic performance of my 7 gold medals in Munich. But I would like to say that if I'm able to make the Olympic team, there would be a very high probability that I would take a medal, because the competition in America is so good that it would qualify me in the top 4 or 5 in the world. So there would be a good possibility. Yo creo que el mayor logro aquí sería conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Conseguir una medalla después, pues creo que no es vital, porque si toman en cuenta mi edad, sería conseguir una medalla en estos Juegos Olímpicos de Barcelona sería incluso más espectacular que haber conseguido estas 7 medallas de oro en Múnich en 1972. Pero si yo consigo clasificarme en el equipo americano, creo que la posibilidad de conseguir una medalla es real, porque la competición es tan aguda en el equipo americano que si consigo clasificarme, esto querría decir que yo estaría entre los 4 o 5 mejores nadadores. Por lo tanto, la probabilidad de conseguir una medalla es real. Bueno, pues desde aquí, gracias por esta primicia, por esta entrevista a Marc Espiza y otros compañeros esperando esa fotografía. Y yo quisiera acabar esta entrevista con un deseo. Esa fotografía que corrió todo el mundo de las 7 medallas de Marc Espiza en Múnich, si no son 7, que deje alguna para algún nadador español, pero que esa foto con medallas de Marc Espiza vuelva a dar la vuelta al mundo en el 92. I just hope that this photo of Marc Spieth with his 7 gold medal, and even if you leave a few gold medals for Spaniards, that will be okay. I just wish that this photo goes around the world again back in 1992. Thank you. Muchas gracias. Hasta luego.